profundo. Lo llamé, vengan conmigo. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme en guaracha, pero como soy de ustedes, yo los invitaré a gozar conmigo, sí, van a gozar. Yo los invitaré a gozar conmigo, sí. Que cante mi gente, hay un perito de oriente. Bien sabrosita para todos ustedes, y yo quiero que todo el mundo cante. No le tenga miedo a la jara, porque si yo digo algo fresco, nos van a llevar todos presos, porque a mí no me pueden llevar solo, ¿verdad? Ok, ustedes dicen lo que yo diga, y porque era abajo el ribote, ok. Yo no le pique mucho, ¿sí?